Vení, cruzate a la previa. En la vereda de enfrente. No creo en la televisión. La vereda enfrente. No leo diarios ni me cuelgo dientes. Vivo en esta habitación. Pero en la vereda de enfrente. Si no soñara con un mundo sin más tristezas ni carencias ni dolor. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Vereda Enfrente. Mi nombre es Leticia, estamos con Joana. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Leti, ¿cómo estás? Y con nuestro columnista Javier. ¿Cómo le va, Joana? ¿Todo bien? Y Leticia, para no saludar. Joana, Leticia, bueno. Y al lado de afuera tenemos a nuestro operador Fabián y nuestro productor, profesor, Leo. ¿Cómo les va, chicos? Con un poco de calor, calor en la ciudad. Comentario, obviamente. A full. Te retostaste, estás hoy más morocho que nunca. Sí, ya se viene el invierno, en verano, así que... Y bueno, Joana, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos el tema principal sobre el SIDA, después tenemos agenda, tenemos los temas que nos va a estar hablando Javier y también las comidas. Yo voy a hablar sobre la biografía de Miranda, bueno, vos nos vas a estar hablando sobre la entrevista de Chile... Y después tenemos, bueno, más agenda y... Y los comentarios que nos surjan, que eso es parte del programa. Le vamos a decir nuestros teléfonos. Bueno, sí, para todos los que nos quieran llamar al 466-6559, o si nos quieren mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Y tenemos Facebook ahora, ya termina el programa, pero recién ahora abrimos un Facebook para... Los que no quieren gastar en un mensaje de texto nos puedan escribir, que es en la, todo junto, vereda de enfrente. Ahí van a ver una foto nuestra de perfil para los que nos quieren conocer. Y también pueden seguir escuchando la radio en fmmoreno.blogspot.com. Y bueno, vamos a arrancar con el programa. Ah, no, vamos a comentar lo que pasó el miércoles, Joana. Ah, sí, claro, por supuesto. El miércoles estuvimos haciendo una radio abierta acá con nuestra compañera Leti y un compañero que está en el otro curso, que se llama Walter. Estuvimos en la jornada de Jóvenes por Más y Mejor Trabajo. ¿Cuántas veces lo dijimos? Un montón de veces. Y estuvo bueno, ¿no? Porque la gente nos vio. Claro, sí, estuvieron participando ahí. Nos invitamos a un par de chicos que no se nos escaparon. Veían que existía un curso de radio y que algo hacíamos. No sé si algo habíamos aprendido, pero al menos algo hacíamos. Bueno, pero no nos salió mal, nos salió bien, así que... No lo podemos escuchar, ese es el problema, pero bueno. Pero todos los que estuvieron la gente ahí sí nos escucharon, así que... Nos vieron ahí sentados, así que bueno. Vamos a andar con una canción de Cadena Perpetua, Violencia. A ver si me la encuentra el operador. Igual. seguimos en la vereda de enfrente. Vamos a repetir los teléfonos. Así ya se empiezan a comunicar con nosotros. 466-6559. O si nos quieren mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. O agréguenos al Facebook en la vereda de enfrente. Así ya no gastan en mensajes, sino van opinando, tirando los que nos quieren decir. Vamos a arrancar con las efemérides de hoy. Efemérides del 4 de diciembre. ¿Qué pasó otros años, hace mucho? Bueno, sí, en 1953 muere el músico Frank Zappa, guitarrista estadounidense, falleció de cáncer después de una carrera con más de 60 álbumes grabados en vivo y en estudio. Y aún queda mucho por editar todavía. Sí, todavía tiene una enorme cantidad de material. También un percusionista era, pero se destacó más bien en la guitarra. Bueno, en 1888 el inventor e industrial estadounidense George Eads patenta la cámara Kodak. Yo la que tengo me parece que es de esa época, porque no tiene nada. Bueno, igual ahora hay muchas cámaras. Pero bueno, ya hace cuánto tiempo, ¿no? En 1888 se patentó la primera. Bueno, ¿tenés una Kodak, Javier? Opinanos. No, y ahora existen, la mayoría son todos digitales. Ya los manuales. Bueno, pero gracias a él los pudimos sacar fotos y pueden inventar. Fue la primera Kodak que hicieron su aporte a la tecnología. Seguramente con lámpara. Esa que se colgaba arriba, una lámpara. Prendía la luz, se salía un. No sé, porque además que esa era otra marca, no sabemos. Vos la verdad puede ser. No viniste también a reunión de producción, viste. No puedes opinar mucho. Para, es un complot, no, ya me hicieron pagar una coca. Así que por favor. Pero una coca sola, bueno, se pagó. Una galletita también. Una coca para sortear al público también podría haber, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con la que sigue, Joana. Bueno, sí. En 1984 muere John Robb, científico estadounidense que descubrió las pastillas anticonceptivas femeninas. Qué groso, ¿no? Y sí, pero es un capo. Hace un montón de tiempo que están. Sí, hace bastante. Pero igual todavía tienen esos efectos secundarios que son horrendos. Se lo pueden mejorar también. Bueno, y en 1679 muere el filósofo inglés Thomas Hobbes. Bueno, a los que tienen algo de idea de filosofía, tuvo sus pensamientos que hicieron un aporte. Tanto como explicó la aparición del derecho de los distintos tipos de gobierno que son necesarios para la convivencia en la sociedad. O sea, justificó que haya el Estado, que justifica el método en que vivimos. Pero bueno. ¿Y alguno más tenemos? Sí. Bueno, sí. Y en 1910 se inauguró la Basílica de Luján. ¿Hiciste la peregrinación de alguna vez, Joana? Sí, yo hice dos veces. ¿Y cansa? ¿Es posible? Bastante. ¿Vos, Javier? No, yo lamentablemente no pude ir. Siempre tuve compromiso, ¿no? Yo hoy estuve en el campanario de la iglesia de Moreno. No pregunten haciendo qué, pero saqué un par de fotos y está bueno estar de ahí arriba. Así que bueno. Habrá que hacerlo también, ¿eh? Si estás solo, venite. Venite. Estamos en la vereda de enfrente. Esta canción se llama La Ola. Bueno, y por último queríamos recordar que el miércoles fue el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y que aparte es una fecha importante para hablar hoy del tema. Sí, bueno, el SIDA fue identificado en los seres humanos en el año 1981. Es la forma más avanzada de infección por el HIV. Significa la presencia del virus del SIDA en el organismo. Bueno, los síntomas se presentan durante 2 o 6 semanas después de la infección. El SIDA representa, de hecho, la forma más grave de infección por el HIV. Los síntomas finales del SIDA son inflamación de ganglios, diarrea, sudores nocturnos, fiebre recurrente y dolores en la garganta. Así. Bueno, es muy importante hacerse el análisis, ¿no? Sí, para todos, o sea, tienen que estar atentos y tienen que preocuparse. Porque son los análisis que no tenés que ir en ayunas, así que está bueno para hacérselo, ¿viste? No es que estar ahí esperando a que me te lo hagan y comerte algo como salir, no te lo haces, comiendo, no importa, y está bueno. Pero lo que vale la pena resaltar es que hay muchas canciones que hablaron de ese tema y que son las canciones las que realmente llegan a las personas, capaz que más que un poco la información y las campañas de preventivas. Las canciones es lo que la gente repite, lo que la gente llama, lo que su banda preferida, se quedan escuchando y les pega una canción relacionada con el tema. ¿Vos, Javier, conocés alguna canción No, hay mucho. Hay mucha banda, mucha banda de rock que se ha dedicado a publicitar lo que es la enfermedad. Por ejemplo, la canción que está sonando es del otro yo y advierte muy atentamente con lo que está diciendo, no sé si lo voy a decir, pero sí, cuídate, y lo dice todo el tiempo que... Además, todos los estudios son gratuitos por medio del gobierno, que es un plan, así que... Claro, es hacerte un estudio y sacarte las dudas y cuidar tu propia vida. Claro. Obviamente, y la de los demás, te ruego. Sí, también. Sí. Bueno, hay otras canciones, ¿no, Joana? Sí, de Lito y Polaco, de Soria Stereo. Vamos a hablarle de... Pues son unas historias trajiquísimas. La de Lito y Polaco advierten que no permitan que llegar a la cama se convierta en un acto suicida, narrando la historia de una prostituta con SIDA. O si no, hay una de unos mexicanos, Los Garígoles, con la canción El SIDA, que son redirectos al decirnos que nos cuidemos y advierten que los preservativos se pueden romper. Así que no solamente cuídate, pero fíjate, no sé. Después hay una canción de Fun People, Anabel, que cuenta la historia de una chica que se enteró que tenía HIV, pero sus amigas le hicieron a un lado, pero su amigo, cuidándose, siempre la amará. Muy linda. Muy linda esa, porque hay otras canciones que son re pesimistas. Y bueno, hay un tema de Fito Páez, que a ver si lo buscan ahora, que dice: Fito tiene SIDA, toma anfetaminas y no hace otra cosa que caerse borracho por ahí. Sí, todas las canciones tienen palabras, o sea, que nos pueden llegar, ¿no? Y a decir, bueno, o sea, tomemos conciencia y cuidémonos. O estaba el tema del triqui triqui, no hay bam bam. A ver, Javier, cantalo, ya que no tenemos cortina, ponete a cantar el triqui triqui, no hay bam bam, dale. No, la verdad que soy muy malo para cantar, así que... Pero ese tema, ¿te lo acordás? No, la propaganda no. La propaganda, dale, cántalo, cántalo. No, vale. Algo más pegajoso. Se pone a cantar y no apagan la radio, nadie más nos escucha, y nosotros queremos que nos escuchen. Preferible que no. Bueno, y también hay un tema de Soda Stereo que indirectamente alude al SIDA con versos con miedo, que dice: cuídame, yo te cuidaré, yo también pagué placeres ciegos y no quiero ver la luna roja sobre el mar negro. Más poéticamente habla de los miedos y de que... Y bueno, lo importante es que el primero de diciembre se festeja este día, se celebra, no sé, porque en el año 1981 se descubrió el primer caso de alguien con HIV. Claro, igual no tengo ni que se festeje ni que se celebre, sino es como tomar conciencia. Recordarlo. Sí. Y bueno, seguimos con... Vamos a cambiar un poco de tema, porque estamos ahí ya re bajón, que el SIDA nos hace mal y que vamos a... ¿Qué era lo que seguía? Bueno, vamos con una canción de los Rodríguez, que eran re positivos, y ellos en su canción brindan por la vacuna, que se descubra la vacuna del SIDA. Problema con conseguir el tema. Bueno, vamos a hablar de otra canción. ¿Qué? Bueno, ahí va el tema. Ahí va el tema. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvido tu cara. Brindo por lo que tú. Que me olvido los motivos por que brindo, brindo con lo que sea, que caiga hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, brindo por seguir queriéndote toda la vida, casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Con emoción, pero también brindo con frialdad, que la salud no falte a toda la humanidad. quien caiga, brindo sobre la luz de una vela. Toda la noche brindo y que la mañana venga. No es un momento triste, ya que brindo por amigos. Brindo por el futuro, con la noche de testigo. Brindo por el futuro, con la noche de testigo. Si alguna vez no brindo, siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio por una vez en la vida. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Desde un rincón del mundo. Y seguimos en FM Moreno. Recordamos una vez más los teléfonos, Joana, a ver si empiezan a mandar mensajes. Yo recargo, eso queda. No, sí, está bien. Bueno, está para bien. Todos los que nos quieran llamar al 466-6559, o si nos quieren mandar un mensaje del texto al 1561-5403-59. Que es nuestro anteúltimo programa, así que estaría bueno que sí, manden un mensaje, cópese. Y bueno, ¿qué vamos a empezar con la agenda? Quería recordarles la fecha de País Aborigen, que estuvimos invitados el programa pasado, a uno de los chicos, Ariel, que van a tocar el viernes 10 de diciembre a las 22 horas en el Salón Real, en Congreso, Sarmiento 1272, y las entradas las pueden conseguir a través de la página www.paisaborigen.com.ar o contacto @paisaborigen.com.ar. A los que les gustó la banda, está bueno que la vaya a ver. Sí. Bueno, y el sábado 11 a las 5 horas va a estar en la Plaza Don Juan Cacho Castaña. Hay que ir a verlo a Cacho, ¿no? Sí, para todas las mujeres que lo quieren ir el a ver. El cartel dice Moreno Tango, ¿pero toca tango Cacho Castaña o no toca? ¿Toca tango? Acá el último productor dice que sí. Los temas que nos iban a escuchar de la cine eran todos de bailongo, de... ¿Podemos a ir? Hay que ir, ¿no? Para comentarlo en la radio. Sí, vamos a ir. Vamos a ir, vamos con Leo que nos va a acompañar. Che, apurate, anda al súper que a las 9 dejan de vender alcohol. Y Javier, ¿qué trabajo nos preparaste para hoy? Bueno, hoy traje clericot de manzana para que se viene en fin de año, la fiesta grande. Y bueno, si alguno... Clericot de manzana. Que así se vende que... el envasado a 3 pesos, usted también lo podés preparar vos en tu casa. Sí, preparado para mejor, porque puede ser a la cantidad de la familia que tenga. ¿Y uno que te trajiste algún trago? ¿Eh? ¿O no trajiste tragos? Es un trago, yo nada, es un traguito. Pero para tomar. Sí, bueno, después traje chicha sanjuanina. Aguay, la chicha, no me nombré la chicha, que... Yo cuando viajé con un viaje solidario, la probé y ni te cuento. Dice que es muy rico, ¿puede ser? Yo probé la de... Sí, probé San Juanina. No, yo probé la de... ¿De Mendoza? No, yo probé la del norte. Pero bueno, contame los tragos que la gente ya está desesperada. Bueno, yo tomé la de la salteña. Bueno, el crico se prepara medio parte de amarito, Media parte de... ¿Qué es amarito? Amarito. Amarito, amaretto puede ser también, amarito. Amaretto. Bueno, y media parte de cóctel, medio parte de licor de fruta, vino tinto o puede agregarles vino y un juguito de manzana, rojo o verde. O sea, ¿cómo es el jugo de manzana? ¿Que es el de sobre que lo mezclas o exprimís manzana? Manzana, licuado. Ah, licuado. ¿Pero sale jugo? Sí, sale. Encima con toda la pulpa es muy, muy rico. Bueno, ¿cómo se prepara? Colocar en un cóctel amaretto, cóctel y el licor de fruta. Luego mezclar, ya introduciendo el vino tinto, blanco, a elección, y todo a la licuadora. No, o sea, mezclas todos los ingredientes que dijiste, los mezclas con, claro, hielo, con hielo, azúcar y una sombrillita arriba y ya está. Obvio, sí. No hay mucho que repetir después. Y bueno, así y es. A ver, ¿y el otro trago que el otro es más complicado. La chicha sanjuanina, ¿eh? 3 litros de moto, pues, o 2 litros, lo que... Lo ¿de que, qué? De moto. ¿Moto? Moto es moto viene la pulpa de la uva. Yo pregunto porque además que la gente tampoco lo entiende en su casa, entonces por eso no es de pensar. Sí, bueno, consiga un medio kilo de uva. Se le hace el moto. Es lo mismo que sea la verde que la... De manzana. De manzana moto también se puede preparar. Bueno. Y a agregar con ceniza y albahaca. ¿Mm? Albahaca también lo puede poner. Albahaca, ¿qué mezcolanza es eso? ¿Eh? Albahaca es una verdura. Sí, por eso. Bueno, ¿cómo se prepara? Coloque en motos a un fuente con el atadito de ceniza. Hervir. Hervir que se forme una espuma y luego retiras el fuente, enfriarlo, después colocar albahaca, luego volver a hervir durante 20 minutos, luego que se forme el juguito final. ¿Cómo? ¿Todo luego? Sí, es un proceso. Así que... No puede ser todo simultáneo, así sí, que es una cosa, un luego... Sí, proceso de hervición y después al final se retira, se coloca en un recipiente y después de los 20 días recién se saca y se prueba. Hay que esperar 20 días. Igual, yo me quedo con la chicha de salda, que era maíz masticado y escupido y se hacía más rápido, me parece. No, y estaba re buena. Es un vino. Los vinos son así. Más viejo, más mejor. Así que lo haces con todas las ganas y no esperar 20 días. Ahí 20 para... días, sí. Hay gente que se dedica a eso. Directamente. A esperar los 20 días. A esperar los 20 días y después... Bueno, igual te quería criticar algo, Javier, porque vos siempre venís con tus tragos, pero la verdad que el consumo de alcohol es malo, me parece, ¿no? Incitar a los jóvenes a que tomen. Vos que sos mayor, ya pasaste todas las noches. Sí, por ahí ustedes me critican, pero yo no intimido a que los menores tomen bebida alcohólica. Ya todos saben que mayor de 18 años... Recién ahora lo decís, ¿no? El primer programa. Bueno, yo voy a decir tragos, pero chicos... Menores de 18, abstenerse, ¿no? No, igual, o sea, también hay que probar, pero dos copitas, tampoco se cedan. Bueno, pero vamos a criticar un toque el alcohol, porque la verdad que esta sección está mal, me parece. A ir haciendo tragos, sí, 20 días. Bueno, la próxima programa puedo hablar de que usted disponga el tema. Bueno, pero las consecuencias positivas del alcohol son que hay alegría, euforia, superación de la timidez y retraimientos. Estado de ánimo, posibilidad de tener más amigos o atarse a la mayoría de los que consumen. Esas son las consecuencias positivas que se difunden, pero en realidad no se difunden las consecuencias negativas. Igual en realidad lo que vale la pena destacar son las ventajas de no tomar alcohol. No, bueno, tomás o no tomás. Las ventajas de no tomar alcohol, ¿las decimos? ¿Decimos 5? Para... ¿Nos dejan decir? Bueno, primero te deshinchás, porque el alcohol te acentúa las grasas. Yo, mira, Joana, bajé 5 kilos porque dejé de tomar alcohol en la semana. Mirá, es el secreto. Bien. Este es el secreto. Dejar de tomar alcohol, estoy un poco mejor. El otro es, tenés más plata. Porque salís y como no pones para ninguna cerveza, te gastaste solamente 2 pesos para los chicles y no gastaste más nada en toda la noche. Mientras los demás laburaron toda la semana y se gastaron el sábado lo que habían conseguido en tomar cerveza y quedar ahí, viste, no. Después la que sigue es, no arruinás tu imagen personal, ya no te desinhibís en público. Ya te ven como realmente sos. Déjame decir las otras dos porque... Dale, compadre. Y la otra, dejás de considerar necesario el hecho de beber para divertirte con ciertas personas. Hay gente que directamente tachás de la agenda porque decís, la veo para tomar y no sirve para otra cosa, sino porque ya otra charla no hay. Ya es medio discriminación eso. No, pero hay gente con la que, viste, te tomás un sorbito para poner pura pose y en realidad no la otra persona te sirve para eso. Bueno, yo trabajo de lunes a viernes y los sábados quiero tomar, así que... Bueno, pero vos ya sos grande, vos ya sos grande. Bueno, vos... pero ya que vos querés tomar, igual un día los podés tirar uno de tus tragos, ¿no? Hay que esperar 20 días, me parece, para que esté el otro. No, para el vino sí, seguramente. Bueno, y la última es, no hay más resaca. No tomás, no hay resaca. Nada más lindo de estar un domingo al sol andando en bicicleta, que no hay nadie en la calle y estás en un estado perfecto. ¿Qué me pasa y no sabes? Bueno, yo hoy voy a estar hablando sobre la biografía de Belinda. Primero voy a comentar. Belinda no, ya pasó. De Miranda, perdón. ¿Otra vez? Era un déjà vu, dije, esto ya pasó. Bueno, vamos con la biografía de Miranda. Bueno, vamos a comenzar por decir los integrantes, que son Alejandro Sergin como voz y teclado, Julieta Gasta, segunda voz. Después tuvimos a Lolo Puentes en guitarra. Después a Nicolás Molotó en bajo. Bueno, Miranda se define como una banda electropop. La banda ya tiene 3 discos editados, uno de ellos es Sin Restricciones. Ellos debutaron en julio de 2001 y luego de una temporada en la que se presentó recitales independientes en fiestas electrónicas, consiguió el tercer puesto en el rubro Revelación 2002. Fue uno de los candidatos en los premios Clarín Espectáculos en Música Rock Revelación. Y en noviembre de 2003, no, el 2000 de 2002 hizo su debut discográfico en el estudio Es Mentira. En el invierno de 2003 también aparecieron las primeras evidencias de que el grupo estaba destinado a ser masivo. Luego de sus primeras apariciones en MTV, Miranda ofreció recién su primer concierto en el Teatro Ateneo. Bueno, Miranda, el 16 de agosto, cuando presentó su show, una hora antes solamente de comenzar el concierto, se agotaron las 60 localidades de la sala. Y como invitados tuvieron Gustavo Cerati y Leo García. A fines del año, Miranda fue nominada a los premios MTV Video Music en 2 categorías, como Mejor Artista Nuevo en Argentina y como Mejor Artista Independiente. Bueno, en el gran año de Miranda fue en 2005 con Yo Te Diré, que fue rotando la canción en los rankings más importantes de la radio de Buenos Aires. En septiembre fue nominado a 4 categorías de los Videos Music Latinoamérica como Mejor Artista y Grupo y como Mejor Artista Alternativo. También fue como Mejor Artista Sur y como el video del año con Dom, que fue reconocido Miranda con esa canción. Con esa canción los conocí. Sí, es la guitarra de Lolo. Bueno, su último disco es Disco de Tu Corazón, que fue producido por Cachorro López y lo fueron presentando durante los 1000 años en toda Latinoamérica. Bueno, y ahora vamos con el tema de ellos, el profe. Yo sé que nunca te lo dije, sí, a veces canto solo para mí. Solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto. El instinto animal no fallará, quisiera hablarte, pero sin hablar. Yo sé que puedo hacer que tú me comprendas si sigues mi juego. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho, profesor. El que te enseñe del amor, lo que sabes y disimulas. Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad. Quiero volverme tan vulgar. Voy a engañarte, tonta, solo para tocar tu boca. Ya ves, así nunca sabrás de mí. Mi fantasía me describe así. No ha visto nadie que tú ahora conoces. Es que te veo y es mi reacción. El pretender tener todo el control. Aprovecharme de ti me estimula apuntarte mis trucos. Percibo en qué momento te comienzas a mojar. Y entonces no puedo parar hasta sentir que te hago mi. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La derecha boliviana, justamente lo que quiere es gobernar Bolivia. La revolución y el pueblo de Cuba puede pasar esta circunstancia. Te puedo decir, por ejemplo... Aunque bueno, en base a autores latinoamericanos... Vamos a hacer memoria y no cualquier memoria. FM Moreno. 4 años multiplicando voces. Me arrepiento de haber venido hasta acá. Hey, ¿quién toca? De haber viajado un... Y seguimos en la vereda enfrente. Te agarramos nuestro teléfono 466-6559. O si nos quieren mandar un mensaje de texto al 1550-61-5403-59. Ya son las 8 menos 20, ya queda poco del programa, pero todavía queda contenido, ¿eh? No se acabaron los contenidos. Tenemos para recordarle la fiesta de tratar de conquistar al mundo el martes a la de las 9 en Proyecto Sur, a una cuadra del hospital, que van a estar tocando Té de Tilo, No Te Caigas y Bochas. Va a estar bueno porque es en la fiesta del otro, el programa de los miércoles, y que es algo solidario porque quieren comprar un proyector para seguir con la transmisión de películas ahí en el barrio de Las Patonas. Y también tengo para comentarles que el domingo 12 del 12 a las 15 horas Sebastián Petriu va a hacer Funambulismo por la Paz, que es pasar en el asiento de equilibrio en un cable entre edificios y edificios ahí en Las Catonas, que es una altura impresionante, y sin nada abajo, sin lo, 30 metros están diciendo, así que estaremos ahí presentes también a ver si... Sí, a ver si... Agarrarlo si se cae, mucha gente ahí, no sé. No digo que podamos justo agarrarlo, pero bueno. Pero bueno, aquí todos presentes para... No, pero para... eso es de maldad también, vos te vas para verlo caer. No, yo para ayudarlo por si porque, se cae. Porque nunca viste un tipo caer de 30 metros de altura. ¿Qué vos viste? No, digamos que... ¿Vos te caíste nunca... 30 metros de altura? No, la verdad que no. Por ahí es mi sueño, pero bueno. Bueno, y tenemos hoy a partir de las 8:30, un poco más tarde, está el Festival de Rock y Juguetes en Buchard y Justo Darac, a una cuadra de la escuela número 2, que la entrada es llevar un juguete no bélico por la Navidad, y va a estar tocando un par de bandas de rock. Así que va a estar sí, bueno. Algo distinto, ¿no? No hay que estar la entrada. Bueno, ya está ahora corriendo a comprar un juguete para ir al festival. Y no, igual, sino capaz que si tienes uno sanito en tu casa, te lo puedes llevar. dos meses uno roto porque no da. Las bar- vos tenés las Barbies guardadas todavía, Joana, me parece. No, no tengo Barbies. Largá las Barbies, llévalas a... O Javier, vos que... No, vos largás las Barbies, vos tenés las Barbies. No, no. Pero creo que Joana la guarda y se le, por ahí le agarra el psicológico. No sabes ni qué decir, que cállate mejor. Se pone triste y lo saca y juega un ratito. Después la vuelve a guardar de vuelta. No sé, yo no, era distinta. Yo cuando era chica dormía con libros, no sé. Me quedaba con el libro ahí y me acostaba con un libro. No te sirvió de nada. Todavía de grande lo sigo haciendo, me parece. Así que bueno. Bueno, Javier, te tenemos acá. Así que cumplí tu función. O sea, contanos de las comidas. Que hoy, no me, ojo con lo que me venís hoy. No, vengo... No con un salmón. No, ya no. Se lo trajo, así no, que otra vez no lo va a repetir. Es muy difícil de preparar. También, como lo dije, es muy difícil de preparar. ¿Lo intentaste en tu casa? ¿Lo intentaste? ¿Eh? ¿Lo intentaste en tu casa? No. Entonces, ¿cómo sabes que es difícil pues de preparar? Pues 150 al kilo. 150 al kilo de salmón. Sí. ¿Y de menudo? Ya. Te lo dan gratis. No, te va, te va. Bueno, hola. Hoy traje arroz mexicano. ¿De dónde sacó el arroz mexicano? ¿Arroz mexicano? Bueno, pedí arroz si no le gusta. Bueno, pero este es como un salteado por ahí. ¿No? Bueno, le decimos. Bueno, tres jitomates, una cebolla. Los ingredientes son, ¿no? Tres ajitomates, una cebolla, tres dientes de ajo, un litro... Dos dientes de ajo. ¿Eh? Dos dientes de ajo. Sí, pero vos le querés poner dos dientes de ajo. Y no, yo estoy viendo tu receta y dice dos dientes de ajo. No bueno. Me mandes cualquiera, quiero hacer la receta bien. Bueno, está bien. Después hice un litro de caldo de gallina, 500 gramos de arroz, 100 gramos de... ¿De qué? De salsa mora. Dos papitas, 200 gramos de chicharrón. Chicharrón, que es chicharrón. ¿Conocés, no? Se ríe, ¿no? Después. ¿Eh? Claro, gracias. Pero la chica se ríe. Cuando salís del tren y te dicen pan con chicharrón, ahí te lo gritan. Claro, ahí el... No, sí. Sé lo que es, pero él me dijo chicharrón, dijo. Bueno, vamos a los ingredientes, cómo se prepara. Hervir bien el arroz. A temperatura 90 grados. Después los ingredientes lo podéis en la papa, por ejemplo, podéis cortar a cuadrado y ir agregando a bien hervido por ahí. Después juntar todo en un cacerolito, por ejemplo 60 minutos de fuego lento. Después le puedes agregar muchos condimentos, muchas cosas más. Sí, por ahí. Acá que le estoy avisando a los chilenos que vayan poniendo la radio, que ahora vamos a sonar. Ah, bueno, buenísimo. Ya la anunciaron en su blog, así que por eso está escuchando bueno. Atención. Bueno, así es. ¿Ya terminaste la receta? Sí. ¿Sí? ¿Y? No sé, no lo entendí. No se entendió. Bueno, esperemos que la gente de su casa la esté entendiendo. No te creo, así como lo explica, difícil. Bueno, pero algo más simple. La próxima, Javier, nuestro último programa, algo más simple. Hacer bueno, un guiso. Algo más simple. Un sándwich, viste, algo agridulce, viste, sorprendenos. Un pollo con dulce de leche, inventarnos algo copado, viste. Bueno, no tanto tan complicado. Como a mí me dijeron, antes de empezar, comida. Típica del mundo, me dijeron. No, la acción era la comida. Típica de acá, de Moreno. Claro, si por ahí fuera un delivery pizza, bueno, se pide y listo. Ya está. Pero también la gente tiene que ir a poder comprar las cosas. Pedís cosas que dónde las compro, ¿viste? Y bueno. Además, la idea es que ellos lo hagan en la casa. Antes de salir a bailar o. El por ahí, ¿no? Bueno. Vamos para la próxima. Vamos. España. Así que mala mía si me pongo perverso, pero es que tú me tienes escupiendo versos. La vecinita de enfrente está en esta vereda. Si amarte es un pecado, yo me quemo pues en el infierno junto a vos. En la vereda de enfrente. Bueno, así que chateás con un chileno. No, bueno, los tengo en el Facebook. No sé, de repente vi una banda, digo, uy, me sirve para el programa. Les pregunté dónde eran y me dice, no, somos de Chile. pero me dijeron, bueno, te hacemos la entrevista igual. Así que tenemos una entrevista con una banda de Chile. Nos están escuchando, ahora vemos el Facebook, Avilla Reggae, los que los quieren agregar para ir viendo de qué se trata, que pusieron ahí el post de FM Moreno, ya lo agregaron. Así que nos comentaron un poco quiénes eran y que hicieron una canción a los mineros también, como lo comentamos en el paso de otro programa. La primera pregunta que respondieron era ¿cuándo se formó la banda? ¿Hace cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal? Soy Avilla desde Chile. Para todos ustedes allá en Argentina, Radio FM Moreno, ¿cierto? Con toda la música reggae, dancehall y hip hop desde acá, desde Chile. Bueno, este proyecto se inició más o menos hace 5 años atrás en una pequeña ciudad de acá de la región de Coquimbo. La otra canción que me gustó, La Borrea, de variados grupos, ¿cierto? Y que al final fuimos quedando algunos solamente en el camino. Hoy me acompañan en el grupo una Soulin, ¿cierto? Y una Yabingi, un DJ también. Y muchas veces estamos presentándonos con backing band acá en Chile. Este proyecto ha tomado una temática de estilo revolucionario, ¿cierto? Desde el corazón también y desde la sociedad. Todo un lenguaje combativo, que es lo que se trata de expresar en las letras que nosotros interpretamos. La siguiente pregunta que nos respondieron era, que nos respondió es cómo surgió el nombre de la banda, por qué ese nombre. Bueno, el nombre se inició principalmente dada las raíces Rastafari que tenemos nosotros, ¿cierto? De una mirada espiritual. Avilla significa mi padre es Dios en el lenguaje hebreo. Por lo tanto, es algo que nos identifica a nosotros porque siempre estamos con esa espiritualidad dentro de lo que es las presentaciones y todo lo que es la comunión y la convivencia con todos los seres que nos rodean, principalmente acá en la región, ¿cierto? Y en Chile. Y así lo transmitimos también en el lenguaje musical que entregamos nosotros también. Y la siguiente pregunta era acerca de las temáticas de las canciones. Bueno, anteriormente lo expliqué, la temática de nuestras canciones son totalmente, tenemos dos formas, principalmente combativas, ¿cierto? Con todos los aspectos sociales que se puedan tratar, ya sea nacional, latinoamericano o mundial, sea en guerra, ¿cierto? Sequías, hambrunas, pobreza y todas las injusticias que se puedan cometer y que han cometido alguna gente dentro de la historia. Nosotros estudiamos mucho lo que es la historia para hacer nuestros temas y la ligamos con eso. Además también hacemos música de lenguaje reggae love o reggae steady, como se llamaba en algún tiempo, donde se mezclaba, ¿cierto?, lo de mí para ti y lo de ti y lo de usted para mí, de la música de amor, ¿cierto?, del respeto mutuo, de la lady. Y también tratamos de hacer eso y mezclado, ¿cierto?, vivir en la revolución ambos dos. Yeah. Okay. Estamos escuchando el tema Revolution de Avilla Reggae, que es la banda que estamos escuchando. Este disco se llama Revolución. Oh no no no no, Avilla canta Revolución. Oh no no no no, y la gente hace Revolución. Oh no no no no, Malcolm X Revolución. Oh, no, no, no, no, Marcus Garvey, revolución. Oh, no, no, no, no, Lubumba en África, revolución. Oh, no, no, no, no, Mandela, ejemplo de revolución. Hoy hay que pararse, hermano, y stand up con el puño en alto. Hay que pararse, hermano, y stand up con el puño en alto. Hace signo de revolución. Si eres estudiante o cualquier trabajador, si eres minero, si eres pescador, si eres estudiante o cualquier trabajador, ¡boom! Este disco se llama Revolución. Oh, no, no, no, no, Avilla canta Revolución. Oh, no, no, no, no, Che Guevara hizo la revolución. Oh, no, no, no, no, Víctor Jara murió en la revolución. Oh, no, no, no, no, Allende cayó en la revolución. Marín se la jugó en revolución. Hay que pararse, hermano, Jetta, stand up con el puño en alto. Hay que pararse, hermano, Jetta, stand up con el puño en alto. Hace el signo de revolución. Revolución. Si eres minero, si eres pescador, si eres estudiante o también profesor. Si eres minero, si eres pescador, si eres estudiante o cualquier trabajador, la derecha caerá en revolución. Yaman, yao, okay, apicho. Si estás solo, venite. Venite. Estamos en la vereda de enfrente. Y estamos todos acá cantando, ¿no? Sí, muy buena la canción. ¿Se gustó, Javier? Los chilenos. Sí, la verdad que sí. Mandaron un día para el otro. Ya la entrevista la tengo como hace 3 semanas, por si no venían los de País Aborigen el programa pasado. Así que bueno, la siguiente pregunta era, ¿en qué se diferencian de otros grupos? Bueno, yo creo que la diferencia con los otros grupos o bandas o sound system están marcadamente, ya se han perdido muchas veces las temáticas combatientes. Entonces nosotros estamos sacándolas a flote y ligándolas con el amor también. Además que la mezcla de voces y la mezcla de rhythm muchas veces hace el cambio, ¿cierto?, de lo que es la música que uno siempre trata de escuchar. Es muy simple lo que hacemos nosotros, pero a la vez es muy natural y único, dado que la voz que canto, ¿cierto?, es muy diferente a muchas otras, ¿ya? Entonces por lo mismo nos diferenciamos en ese estilo. Tratamos de ligarnos con Rastafari, ¿cierto?, pero a la vez tratar de tomar todo lo social y levantarlo nuevamente y sacarlo a flote para que la gente lo escuche y tome conciencia, que es algo que se está perdiendo muchas veces acá en Chile, por ejemplo con el dancehall de este sexual, ¿cierto?, que se habla estilo Chava Rank. La siguiente pregunta era lo que están haciendo en este momento. Bueno, en estos momentos nos encontramos grabando el cuarto disco ya de Avijá, ¿cierto?, que se denomina Soul Rebelde. Con temáticas obviamente muy similares. Tiene incluso un tema dedicado a los mineros que estuvieron atrapados, cierto, muchos días bajo tierra. Y este año también grabamos otro disco llamado Revolution 2010, el cual tenía algunos featuring con Oscar Tanaka, cierto, y con Lengua Dura de Ex Tiro de Gracia, grupo hip hop chileno muy conocido de los años 90 acá en Chile. Ese disco estuvo harta aceptación acá en este país, viajando de norte a sur, ¿cierto?, con letras totalmente combativas y algunas de amor también. También nos dedicamos a hacer un cover, ¿cierto?, de Fidel Nadal, Linda y Bonita, que lleva este disco y que también ha sido un buen tema que ha sonado harto acá en Chile. Y anteriormente hemos grabado varios discos, Respeto y Amor el año 2009, Rasta no es dictador el 2008 y Conciencia Histórica el 2007. Eso es más o menos lo que hemos grabado, ¿cierto?, de forma independiente acá en Chile. Y lo que estamos haciendo ahora, por lo que les dije, es el disco Sol Rebelde, que ya está en la red ya el demo y se viene el próximo año. Y por último, quería preguntarles acerca de la gira, para ver si van a venir a la Argentina o no. ¿Qué tenían pensado hacer? Bueno, ahora se viene el verano y ya vamos a estar sonando con la backing band, como les dije, dando vueltas por acá por la región, y bien centrado en lo que es el disco Soul Rebelde para el próximo año, ¿cierto? Todo combativo y eso más que nada. Si en tu vereda hay sol, acá hay sombra. Hay sombra. En la noche del frío. Bueno, y por último quería contarles que iba a tocar el bordo, los chicos de nuestra cortina, que los elegimos, que van a tocar con las pelotas y cuartetos de nos en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, Capital Federal. Para los que no saben cómo llegar desde Moreno, se van hasta San Miguel, después el tren de Lemos y llegan bastante directo. Si no se pierden. O si no, por Liniers también pueden ir, pero conviene ir de esa forma. Pero se nos pasó el programa ya. Sí, ya nos estamos despidiendo. Javier, ¿algo para decir? ¿Estás cansado? No, estoy cansado a full. Bueno, el programa fue maravillosamente lindo, me parece a mí. Te tiraste arriba del ventilador y ya está. Ocupé bueno, todo. Bueno, nosotros fuimos Leticia, Javier, Joana, Fabián y Leo del otro lado. Gracias por escucharnos. Nos vemos el sábado que viene. Dale. Y nos despedimos con un tema del bordo, Silbando una ilusión. Silba una ilusión, como contagia un bostezo entre los dos, como estrellas que yo nunca habré mirado, como el árbol que nunca hizo ruido porque nadie nunca escuchó, así se escucha mi voz. Arranco pensando en qué dirán si el futuro me espera. Man.